pese acostumbrado que al recibirlo del banco, mitades para semillas, abonos insecticidas y mitad para el mandado. Y es esta la situación que a Benito tanto apura. Si no siembran algodón, se pasarán de estación sin centavos y en ayunas. Por la fuerza aceptaron la imposición del gobierno y de inmediato empezaron a trabajar los arados, pero sin mayor empeño.